Pero lo que hizo Carrillo fue que por primera vez en la historia argentina se crearon políticas de Estado para mejorar la salud pública, gratuita, universal, pagado por rentas generales. Y lo terrible de Argentina es que, pese a haber sido un país pionero, Argentina retrocedió. Pasó de la universalidad a un caos sanitario y pasó a una salud muy fragmentada a través de las obras sociales, a una salud subsidiada e ineficiente, las prepagas, y a la situación extrema de injusticia social que se vive ahora. Salud. En mañana es mejor. 11:01 de la mañana, pedimos disculpas a nuestros oyentes que mandamos cuatro temas seguidos. Lo que pasa que el interbloque entre nuestro amigo personal que está aquí a mi izquierda, Miguel Fuentes Maldonado, y Marcelo Giacoya fue interesantísimo, un ida y vuelta que la verdad lo deberíamos haber sacado al aire. Lo deberíamos haber sacado al aire, podríamos haber abierto el micrófono. ¿Cómo le va, Fuentes Maldonado? Bueno, acá estamos, después de una linda plática, como dicen por algunos lados de Latinoamérica. Una linda charla, una Sí, linda sí. charla de previa. Tenemos la mesa un poco desordenada, usted sabrá disculpar No, hoy. por favor. ¿Cómo anda? ¿Con qué No nos sé cómo sorprende? seguir después de No, Marcelo, imagínate. esto, La seguimos. envergadura tiene este Dale, hombre. seguimos, seguimos. Usted es un grosso, Maldonado, no se me tire No. abajo, por favor. Hace unos asados, una cosa de loco. Es un gran cocinero. Nos atendió bárbaro el otro viernes en su casa. La verdad que la pasamos muy bien. ¿Con qué vamos a arrancar hoy? Bueno, les comento, la vez pasada estuvimos hablando con la señora Bausá. Señorita. Ah, perdón, es verdad, Señorita, no, discúlpeme. por favor, no le tire un No, título que no tiene. sí, discúlpame. La señorita Bausá, donde hablábamos de las enfermedades de transmisión sexual. Así es. No sé por qué pensaba ese tema, pero Bueno, me parece más que interesante por algo será, por para algo lo está charlarlo, sí. pensando, ¿no? Esto. Voy a hacer un Puso cara de asco paréntesis. para Sí, no, que... no sé. Voy a hacer un paréntesis antes de que arranques tu columna. Yo quiero contarle a nuestros oyentes y a nuestras oyentas que son muchos los que esperan que llegue el miércoles para escuchar tu columna, Miguel. Otro miércoles más que nos has agasajado con facturas. Sí, no, pero Y eso yo te no hay que pregunto. No, pará, aclararlo. pará. Esto hay que No, no. ponerlo en la mesa para el resto de los columnistas que no se traen nada, ¿no? Yo no quiero chicanear, ¿no? Pero bueno. Así es imposible llegar al verano, Miguel, en forma, Lo ¿no? mismo le decía cuando llegó. Le digo, Miguel, te juro que me estoy tratando de cuidar y los miércoles me voy al... Hoy tenemos de todo arriba de la mesa. Dejen de interrumpirlo porque ya les sacamos como 10 minutos de la columna. Por favor, vamos. Usted. Así, bajada de Usted, línea. Yo no, yo acá pongo orden. A mí, décimo autoritario, y te digo que no tengo ningún problema. Bueno, a pedido de Bausá vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Para empezar a hablar tenemos que saber que es un grupo de enfermedades importante entre lo que vendría a ser la clamidia, lo que es la gonorrea, herpes genital, hepatitis B, VIH, ¿sí? O HIV, en realidad en español vendría a ser VIH. Sífilis y tricomoniasis, ¿sí? Que vendría a ser de tricomona. Todo eso, ya me perdí. Ya es un montón, ¿no? Es un montón, todo eso Si junto. quieren lo podemos hacer en 2 miércoles, porque es mucho, tal Sí, vez. analicemos si le parece. ¿Quieren empezar por cualquiera de estas enfermedades? Triquiñasis, que no tengo ni idea qué es Claro, eso. vamos por una conocida y una no conocida. Ok. Hagamos una y una, dale. Vamos todo. Tricomoniasis. Viene Tricomoniasis. de tricomona. Tricomoniasis, ya la noté acá, ¿Sí? ¿eh? Tricomona, me imagino tres mona, pero no tiene nada que ver con eso. Por No. cerca. Buah. Bueno, tenemos que saber que está provocado por un parásito de la tricomona vaginalis. Obviamente se transmite por vía sexual. Cuando hablamos de vía sexual, hablamos sexo vaginal, anal y oral. ¿Sí? Bien, las tres formas. Está Exactamente, las perfecto. tres vías. Las tres vías. Todo vale, dice. Bueno, esto también se manifiesta en hombres y mujeres, obviamente. En el hombre se va a manifestar a través de unos granitos en lo que vendría a ser el glande, ¿sí? y ya vienen las sonrisas esbozadas. Yo parece el jardín de infantes, sí, que nosotros dicen grande y ya esbozan una sonrisa. Somos infantiles en algunas cuestiones, en varias, ¿no? El operador también, ¿eh? Sí, claro. Y eso que no está nuestro otro compañero que está enfermo, porque si no ya estaba en el piso. Sí, ¿no? Ya estaba en el piso. Pero no, está buenísimo para irte haciendo imágenes mentales, ¿no? Granitos alrededor del glande. Si uno cuando hablamos del glande, capaz, sí, es la cabeza del pene. Bien. Cuando sí, como para ponerle. Sí. Cuando uno chiquito tiene, claro, cuando uno tiene granitos en la cabeza del pene o glande, sí, ahí, o manchitas. Manchas o granitos. Sí, sí, porque es muy específico cómo se manifiesta en el hombre. Perfecto. Pero bueno, hay una pequeña lesión. El tema es el siguiente: en la mujer se manifiesta a través de un flujo vaginal anormal. ¿Qué llamamos anormal? Un olor muy feo, un color tirando a verde. Sí, un olor, el olor por lo general es muy a tipo basura, digamos. A podrido. Sí, a podrido, está bien, ese es el, ese la es mejor. El... Bien, porque está bueno eso para tener este parámetro para saber, a ver, ¿viste? Uno revisarse seguido para, exacto, saber estas cuestiones. Bueno, y esto obviamente se puede prevenir, ¿cómo? Usando preservativo. Sí, hay tratamiento, el tratamiento se hace para la mujer y para el hombre. Sí, por suerte existe un programa a nivel nacional, provincial y municipal que garantiza que esté esta medicación en los centros de salud, hospitales y... ¿Qué sería la medicación? ¿Un antibiótico? Sí, un antibiótico, metronidazol. ¿Sí? Que es el único antibiótico que no se debe tomar alcohol. Después el resto, no hay problema. ¿Por cuántos días? Es importante eso. ¿El tratamiento? Porque da vómitos, ¿sí? Y dolor abdominal. ¿Por cuántos días es el tratamiento para esta enfermedad? Son monodosis. ¿Qué quiere decir esto? Se toma una sola vez y es suficiente. Lo que sí es perfecto, una alta dosis, tanto para la mujer como para el hombre. El tema también es que hay que pedir, como es obviamente fue sin protección esta relación sexual y tenemos esta enfermedad, hay que pedir serologías, o sea, estudios de sangre para otras enfermedades que también se pueden haber transmitido a través de la vía sexual. ¿Se entiende? Sí, esta enfermedad, sí, en realidad capaz que es abarcativo para todo lo que vas a contar vos sobre las enfermedades. Si vos estás teniendo una relación sexual con un preservativo, sí, y el preservativo se rompe, aparte de un posible riesgo de embarazo, también hay un... se puede... El embarazo es lo de menos en este momento. Ah, perfecto. ¿Por qué? Pará, perfecto. ¿Pero qué ibas a preguntar? No, si hay, si también, si se rompe un preservativo, sí, porque obvio, uno el miedo le agarra por el tema de miedo. Bueno, si no deseas estar embarazada, te preocupás por eso. Pero también se puede transmitir una, sí, enfermedad, obvio, si se rompe el preservativo. Desde ya, cualquier enfermedad se puede transmitir si se rompe el preservativo. Por eso es importante saber cómo se coloca, saber que el preservativo debe no ir en billeteras, ¿sí? No debe estar a altas temperaturas, el preservativo tiene que estar lubricado, no abrir el estuche con los dientes en el momento de esa intensidad fogosa que podemos llegar a tener, no abrirlo con los dientes, tiene justamente estos piquitos en los bordes como para abrirlo, no es muy radial lo que estoy diciendo, pero bueno. Sí, como una ranurita. Exacto, sería. Sí, como también tienen las mayonesas, claro, como para abrirlo de una forma... correcta y no con los dientes. Y bueno, siempre la parte superior del preservativo tiene como si fuera una, llámese, una verruguita. Una protuberancia. Una protuberancia, uno la aprieta y baja el resto del preservativo y se coloca. Esa es la forma correcta, justamente para que no quede aire en, claro, esa parte de esa protuberancia que dice acá el compañero. Y en el momento de la relación sexual, eso no se llene de aire, explote, y uno no se da cuenta y empiezan todo el tema de la ruptura del preservativo, transmisión sexual, enfermedades obviamente, y el tema del peligro de embarazo no buscado, no deseado. Perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, eso en cuanto a la tricomona, ¿sí? Vamos se ve bastante, sí, en la consulta. Más que nada se detecta cuando, por lo menos en atención primaria, cuando realizamos el PAP, viene el resultado con tricomón y bueno, hay que informarle a la señora que o a la señorita que tiene esta enfermedad y por lo cual también a veces se cita a la pareja sexual y se le da el tratamiento apropiado. y se le también se le solicita el, los estudios para las otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Esta enfermedad de transmisión sexual puede ser transmitida por cualquier vía? Sí, hablamos oral, vaginal, oral, anal. Perfecto. ¿Bien? Trifecta. Se quedó preocupada. Se quedó preocupada, está pensando. A ver, ¿cuándo fue? Vamos a seguir por la... Dígame, seguimos. ¿Gonorrea, está bien dicho? Bueno, así. Gonorrea. Vamos. Bueno, atento. Esta enfermedad está provocada por una bacteria. No se ve tanto, por suerte, con respecto a la tricomona. La bacteria se llama Neisseria gonorreae. Esta bacteria tiene tratamiento, también está en los centros de salud y hay un programa que cubre el tratamiento de esta enfermedad. En la mujer lo que provoca es una picazón, otra vez el flujo vaginal, ¿sí? Si es al nivel rectal, lo que produce también es una picazón, ardor y un flujo de color distinto al normal. Y en el hombre produce mucho ardor al orinar y secreción uretral. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del agujerito del pene va a salir pus o una secreción amarillenta. Y, no, y acá ponen cara de asco. Pasa, se ve, el diagnóstico se hace a través de un hisopado que en el hospital municipal se hace. Y bueno, una vez que la prueba no es cara, por suerte, se realiza en nuestro hospital, se hace el diagnóstico y se hace el tratamiento, existe, y bueno, la forma de evitar esto es usando el preservativo nuevamente, como decíamos antes. Preservativo por dos, vamos tachando, ¿no? Sí. Preservativo. ¿Qué medicación se toma y esto se puede encontrar en los centros de salud? Sí, por lo general se utiliza penicilina, ¿sí? Y tenemos un programa nacional que se llama Remediar, que lo garantiza. Y además también hay un programa a nivel nacional que de enfermedades de transmisión sexual, que también lo garantiza. De hecho, todas estas enfermedades se denuncian. Esta denuncia va a la región sanitaria, el municipio depende del ministerio en cuanto a lo administrativo. Se envía este formulario y bueno, con eso nos garantizan que el ministerio nos envía la reposición del tratamiento. Perfecto. Vamos a una tercera, así después pasamos a la parte más política de la columna de Maldonado, que es la que más me gusta a mí. La que vos dijiste, no sé qué. Bueno, clamidia. Bueno, estas enfermedades de las que veníamos hablando, por ejemplo, la clamidia, hay que tener cuidado porque ahora que hablamos de la parte política, me acuerdo que tenemos que hacer hincapié que se puede transmitir en una embarazada a su hijo a través del canal de parto, en el caso de la clamidia. ¿Sí? Entonces son cosas que tenemos que tener cuidado en el momento del embarazo para tener en cuenta. Igual cuando una mujer está embarazada, cuando le hacen esta serie de análisis y demás, ¿le piden también este...? En algunos casos sí, se pide. No, por ejemplo, por suerte existe una ley que a partir de hace pocos años se solicita... por ejemplo, el VIH, hepatitis B y sífilis, que ya es de rutina dentro de lo que es el protocolo a nivel nacional de control prenatal. O sea, que en el embarazo eso ya lo es obligatorio y es un derecho de esa mujer que se lo solicite, ¿sí? Porque eso puede tener consecuencias en el bebé. Perfecto. O la beba. Perfecto, perfecto. Pastor. Bueno, clamidia. Estábamos hablando de clamidia. También está... provocado por una bacteria, la bacteria se llama Clamidia trachomatis. Trachomatis. Sí. Epa. Bueno, mayormente es asintomático para la mujer, pero puede provocar otra vez el flujo diferente a lo habitual, puede haber un ardor al orinar, en las relaciones sexuales, y puede provocar en el hombre la secreción de una sustancia... No, de un color típico. Ya otra vez estaba esperando esa cara. Las sustancias me ponen... Y también, obviamente, si hubo un contagio de vía rectal, el ardón... el tema es que esto puede traer complicaciones. En la mujer, la clamidia puede provocar la enfermedad pelviana, la infección de pelviana, ¿sí? La famosa EPI. El tema que... esta complicación puede llegar a traer infertilidad y también puede provocar embarazos ectópicos. Entonces, bueno, ante esto siempre también usar preservativo para prevenir este tipo de enfermedades. ¿Qué es la enfermedad pelviana? La enfermedad pelviana es cuando esta infección de vagina progresa a lo que son las trompas, se ubican en el aparato reproductor femenino, las trompas, va a útero y de útero a trompas. Entonces lo que produce es una inflamación en todo el aparato reproductor, eso genera mucho dolor, hasta fiebre. Si es muy importante la infección, puede provocar hasta una internación, ¿sí? Y bueno, eso básicamente, y tiene un tratamiento de lo que llama triple esquema, o sea, se usan tres drogas por lo general, ¿sí? Y bueno, el tema es ese, que es una complicación bastante importante y bueno, puede traer consecuencias mayores como infertilidad y hasta embarazos ectópicos por la misma inflamación que produce todo esto. Miguel, vos decíamos que eran las tres vías, anal, vaginal y oral. Sí. ¿Y la parte oral se tiene algún síntoma también? ¿Se manifiesta? Sí, en realidad lo que va a producir es una irritación, pero más que la irritación, si ya está infectada esa persona, es que por vía oral se puede ir transmitiendo. Ah, perfecto. Se transmite por un beso, por ejemplo. Por tomar un mate. No, a ver. Claro, no alarmemos a la gente. No. A ver. No, bueno, por eso pregunto. No, está buena la pregunta. Por eso. Sexo oral hablamos cuando uno... Sí, no, ya sé lo que bueno, es. Bueno, entonces... Sí. Está bien, entonces está bien. A través de sexo oral nomás. Exactamente. Ah, no es a través de un beso. Es cuando hay un cambio de flujos. Claro. ¿Se entiende? No, porque yo a veces transo con gente, entonces... Epa. Está bien. Hay que ver a qué se le refiere transar para acá de la policía. No. Yo, ¿a qué se considera gente, Carolina? Sí, yo diría un poco más profundo. Sí. ¿Seres vivos? Está bien. Polémico. Polémico. Todo es muy polémico acá. Analizamos gonorrea, clamidia y tricomona. Tesis tricomona, que es más fácil. Tricomona, porque la amniasis ahí me había quedado pendiente, colgando del tintero. ¿Quiere que dejemos acá y después seguimos la próxima clase? No, tenemos un segundo blog. Por favor, es una charla esto. Pero bueno, es importante saber... Recomendaciones para cerrar. Con el preservativo evadimos todos estos problemas. Digamos, el preservativo es lo más efectivo que hay para evitar enfermedades. El 99.9. Hay un 0,1. ¿Y el 0,1? Bueno. Hay probabilidades, usted... porque ese 0,1 puede haber sido que se debe justamente al tema de no saber colocarlo. El tema es siempre colocar el preservativo. Sí, claro. Y vayamos a la parte positiva, ¿no? Garantizamos el 99,9%. Exacto. Entonces, ahí, preservativos en todas las salas pueden pasar a retirar. Exactamente, hospitales. Salas, hospitales, policlínico, pueden pasar. Esperemos que el ministerio siga mandando. Si no lo manda, lo vamos a denunciar pertinentemente, o vamos a llamar a quien corresponda para garantizar que sea... Un derecho. Garantizar el derecho de... una reproducción... Segura. Y una salud sexual segura. Perfecto. Y como tiró el pie ya de garantizar la salud sexual segura, en el segundo bloque, la otra parte de la columna de nuestro amigo Miguel Fuentes Maldonado, vamos a tener una telefónica y vamos a estar charlando de eso. ¿Le parece? Sí, dale. Adelante. Adelante, señor Pipol. Música y volvemos.